CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, Blanca Rodríguez, que está allí en los controles técnicos. A nivel parlamentario hay que indicar que todavía las jornadas de plenarios ordinarios no comienzan, ustedes saben que lo van a hacer a partir de agosto, pero lo hacen martes y miércoles, por lo tanto el martes y miércoles de la semana que viene sí habrá actividades legislativas. Hay algunas que tienen que ver también con no solamente los plenos, sino con algunas expectativas sobre algunos proyectos de ley que pueden avanzar o no. Por ejemplo, a nivel de la Cámara de Diputados, la idea es poner a votación el día 5 el proyecto de ley de eutanasia. Y de esa forma entonces ver si se consiguen los votos, si hay modificaciones. Hoy aparecen allí nuevamente notas a integrante Cabildo Abierto, concretamente a Manini Ríos en algún diario, en donde él manifiesta lo de la voluntad anticipada, que ya fue rechazada por parte del Frente Amplio, pero que ha sido propuesta por algunos integrantes del Partido Colorado, que son los socios de Frente Amplio para sacar este proyecto. Por lo tanto, habrá que ver de qué manera se logra un acercamiento para ver si de alguna forma se puede llegar a concretar el primer paso, ¿no? Porque después esto tiene que ir al Senado. La idea es sacarlo de diputados, porque diputados, a partir de mediados del mes de agosto, porque es lo que indica el gobierno, que lo enviaría no a fines de agosto, sino a mediados del mes, para que haya más tiempo para negociar, mandaría presupuesto quinquenal. Y entonces allí la Cámara Baja va a estar abocada específicamente a esa labor. Podrá haber algunas actividades extraordinarias, puntuales, como puede haber un conflicto que sea atendido por parte de la Comisión de Trabajo, o alguna situación que tenga que ver con la Comisión de Salud, alguna situación que tenga que ver con alguna comisión en especial, pero la mayoría de las acciones van a estar centradas en diputados. Después Senado hace lo mismo. Senado por lo general lo hace aún más duro, en el sentido de que al ser menos parlamentarios y ser dos comisiones, la de presupuesto integrada con la Hacienda, la que se dedica a trabajar en el presupuesto quinquenal, por lo general hasta levanta las sesiones ordinarias durante ese trabajo, y salvo que haya algo muy concreto, lo trabaja en una actividad extraordinaria. Así que, pero para eso tiene que falta. Cuenten ustedes 45 días a partir de agosto, que es lo que tiene diputados para que ingrese recién en el Senado. Así que tiene tiempo todavía para seguir analizando otras temáticas antes de meterse en el tema presupuestal. Va a haber algunas otras acciones, sí, va a haber algunas otras acciones. Por ejemplo, el día anterior, el 4 de agosto, la semana que viene, va a estar convocado el ministro de Ambiente a comisión por el tema de la negociación con el consorcio que iba a llevar adelante el proyecto Neptuno, y que ustedes saben determinaron no hacerlo y ahora hacer sí una planta en Aguas Corrientes, una nueva planta en Aguas Corrientes, y también ya se puso en marcha el tema de Casupá para hacer el llamado para poder de alguna manera avanzar en ese sentido, y dependerá, además se ha dicho, de lo que se indique en esa reunión y de los humores de los blancos y los colorados, la posibilidad de que haya una interpelación o no al propio Ortuño más adelante. Así que también esa va a ser otra de las actividades centradas. Esta semana también hay, por ejemplo, hoy se va a recibir a Juan Miguel Petit y a algunos de los otros integrantes en comisión, que se presentan como una especie de currículum, parecido a lo que hacen los embajadores, que ahora están obligados, una vez que se vota antes de que se vote la venia, a concurrir al Parlamento a indicar cuál será la hoja de ruta. Bueno, acá difiere en el sentido de que se presenta mucha gente y solo uno va a ser elegido por parte del plenario. Y además está pendiente todavía la oficialización. Supongo que tal vez lo puedan hacer en la ordinaria de la semana que viene, en la primera ordinaria de la semana que viene, la presentación ya de Mariana Mota, que ya fue electa, que esto se hace en el seno de la Cámara de Senadores, como nueva integrante del directorio. Ustedes saben que se va otro director, renunció otro director, que estaba más afín a Cabildo Abierto, pero que se ha indicado ha sido parte de la negociación de Frente Amplio con los Colorados, y por eso suena Juan Miguel Petit, y por eso, reitero, Juan Miguel Petit se presenta en la jornada de hoy ante esa comisión para presentar su currículum. El problema de Juan Miguel Petit no es el currículum, el problema de Juan Miguel Petit es que él es comisionado parlamentario para el sistema carcelario hasta octubre, y el nuevo director de la Institución Nacional de Derechos Humanos debería, en este caso, asumir en agosto. Y muchos indican que es incompatible que tenga los dos cargos. En caso de que Petit defina asumir en agosto, si es electo, la Institución Nacional de Derechos Humanos, hay que ver quién suplanta a Juan Miguel Petit hasta octubre, cuando sea elegida la otra persona, porque para elegir quién va a ser el comisionado para el sistema carcelario hay que hacer el mismo proceso, es decir, una comisión recibe a distintos integrantes respaldados por distintas organizaciones con su currículum, y de alguna manera eso, a partir del análisis que se pueda hacer en esa comisión, se van definiendo los nombres. Entonces eso también lleva su tiempo. Hoy se hace el lanzamiento, manifestábamos, de lo que tiene que ver con el proyecto vinculado al la búsqueda de normativas para enviar al Parlamento con amplios consensos políticos, eso es lo que busca este gobierno, en temas de seguridad pública. Para eso lo que se está estableciendo es un lanzamiento ahora, dentro de un rato, a las 10 de la mañana, dentro de una hora y media, en Torre Ejecutiva, en el anexo de Torre Ejecutiva por la calle Liniers, o la Torre Ejecutiva número 2, como le decimos nosotros. Y allí, entonces, en el salón de acto, con la presencia de Yamandú Borges, se hará ese puntapié inicial. Nosotros tuvimos en lo que fue la semana pasada la conversación que se tuvo con ya estos partidos, en donde la mayoría, la idea es, a ver, participar de este tipo de actividades. Lo que ellos plantean es que lo que pasa de aquí hasta ese momento. Fernando Pereira, el presidente del Frente Amplio, que también estuvo en esas reuniones, defendió que el tiempo que se tome determine que estas acciones recién estarían luego de la rendición de cuentas del año que viene, ni siquiera con este presupuesto quinquenal, porque hasta fin de año se haría el debate con los partidos políticos para poder establecer normativas. Entonces, obviamente, más allá de que demoren 45 días el presupuesto quinquenal, no vamos a llegar a fin de año. Entonces, como nos decía el propio Álvaro Delgado cuando le preguntábamos esto al titular del directorio del Partido Nacional, tendrán que esperar a la rendición de cuentas que viene. Tal vez algunas cosas con presupuesto o con acciones extra presupuestales que tienen que ver con mecanismos del Ministerio de Economía de brindar fondos podrán llevarse adelante, pero no todo. Pero el propio Ministro del Interior, seguramente hoy confirmando alguna cosa más y con algunos datos que nos prometió en esa conferencia de la semana pasada, que los va a dar hoy, manifestaba que sí, que él tiene el cálculo de que esto empezaría a funcionar recién en junio o julio del año que viene. Pereira considera que el tiempo vale la pena para poder llegar a resolver uno de los temas el tema, dijo él, que más acucia a la población, que es el tema de la seguridad pública, la seguridad ciudadana. Y también habló del Ministerio de Justicia. Se había hablado del Ministerio de Justicia de que podía terminar yendo en el presupuesto. Podría, pero lo que pasa es que el presupuesto ya tiene tantas dificultades a la hora de la búsqueda de esas mayorías, sobre todo en la Cámara de Diputados, para poder aprobarlo, que introducir otro elemento que divide aguas no lo ven como algo inteligente. Entonces, lo que están buscando es que vaya por ley aparte. Igual, Fernando Pereira decía que él cree que se va a aprobar. Porque es un tema... Bueno, es muy raro, es muy curioso el tema, porque es un tema que todos los partidos presentamos en la campaña electoral, casi todos, pero luego cuando llegamos al balotaje lo presentó el Frente Amplio y la coalición republicana. Ahora, ¿por qué no se está de acuerdo? No somos nosotros, que somos quienes lo estamos impulsando, cumpliendo con nuestro programa. Lo tienen que explicar aquellos que hoy le colocan objeciones a una propuesta que estaba en el plan de gobierno, insisto, de la coalición, del Partido Nacional y del Partido Colorado. ¿Pero hasta qué punto intercede el hecho de no poder crear este ministerio en lo que se preveía como el plan de seguridad del Frente Amplio? Ah, vamos a ver si no se puede crear, porque las mayorías se construyen conversando. También se decía que era difícil aprobar la rendición de cuentas, y la rendición de cuentas se aprobó. Es decir, la construcción de la mayoría en diputados requiere de un trabajo adicional. Pero ese trabajo adicional, al mismo tiempo, potencia diálogos entre los partidos políticos. No hay que verlo como un problema. Muchas veces hay que verlo como la posibilidad de avanzar en cosas mucho más sólidas. Entonces, cualquier partido quiere tener mayoría, pero cuando toca tener, digamos, una minoría mayor, lo que hay que trabajar es en la construcción de acuerdos. Y en eso estamos. ¿Por qué se va a poner en marcha en el año 2026? Bueno, llegar a un acuerdo en un plan lleva un tiempo. No es que uno decida construir un plan y lo resuelva. Mucho más cuando el gobierno decidió trabajar en base a evidencia, es decir, en base a un conjunto de herramientas de las ciencias sociales que le permiten al gobierno tener mayor cantidad de información para actuar en base a esa información. ¿No se pierde un año en ese sentido? No, porque el gobierno sigue actuando. Y una metodología para un diálogo de partidos políticos y para que también el Ministerio del Interior interactúe con organizaciones sociales, con organismos internacionales, con gente vinculada a la academia, nos parece que es un arranque muy bueno para generar los consensos posibles. Habrá que ver cuáles son los consensos posibles. ¿Por qué varía tanto en el diálogo social que plantea el gobierno y a los cuales los partidos políticos blancos, colorados, no van a participar, o Partido Independiente, y sí participan de este? Porque por más que haya organizaciones sociales, quien va a dialogar con esas organizaciones sociales y con organismos internacionales va a ser el Ministerio del Interior, no la mesa que se conforme con los grupos políticos. Los grupos políticos aparte van a estar negociando, y por otro lado el Ministerio del Interior aparte va a estar reuniéndose con organizaciones sociales y con, en este caso, organismos internacionales. No va a mezclar una cosa con la otra, que era lo que se pedía para participar del diálogo social. No se dio de esa forma y entonces los partidos, Partido Nacional, Partido Colorado y Partido Independiente, definieron no estar incluidos en el mismo. Sí, en esta acción de diálogo por el tema de la seguridad, lo que preocupa, insisto, es el tiempo que va a llevar esa negociación. En un tema que es muy acuciante, y hoy José Luis leía la cantidad de muertos que en las últimas horas hubo nuevamente asesinatos en nuestro país. Se confirmó lo que veníamos dando cuenta nosotros, que era el tema de, en este caso, un aumento de un 3% diferido en 2 y 1, 2 para ahora, 1 para el año que viene, vinculado al tema de las jubilaciones más bajas, que en sí, en el bolsillo de la gente, va a significar 400 pesos este año y unos 200 pesos más el año que viene. Es decir, llegando a ese 3% serían 600 pesos de aumento para jubilados. Nosotros marcábamos que en esta conferencia de prensa que se realizó, se indicaba que son jubilaciones hasta 20.057 pesos, serían unos 140.000 personas que están en estas condiciones, de que están cobrando esto de jubilación o menos de jubilación hasta este tope, tanto para, y abarca no solamente al BPS, sino que abarca también a la caja militar y también al tema de la caja policial, de retiro de policial. Y en ese sentido, insisto, las erogaciones serían interesantes porque serían de 8 millones de dólares este año, 20 millones de dólares el año que viene y 24 millones en 2027, pero en el bolsillo de cada jubilado significará un aumento de 400 pesos para este año, más 200 pesos más para el año que viene, llegando a ser un aumento de 600 pesos más o menos, decía el ministro Doni. Castillo manifestaba que se cumplía con esto a partir de la propuesta electoral, Odoni hablaba de las dificultades económicas por las cuales no se podía dar ya los 600 pesos este año, se daban solamente 400, y decía, entre otras cosas, que tenía que ver con haber tenido que volcar más dinero que él se había pensado, por ejemplo, para el sabotaje de la caja de profesionales, y también una situación fiscal que es delicada, a partir justamente de lo que es la herencia que dejó el gobierno anterior. Que se cumpla con el objetivo del gobierno de otorgar el 3% de ajuste a las pasividades mínimas, estableciendo el mecanismo de 2% a partir del 1 de julio de este año, que se van a estar pagando en los primeros días del mes de septiembre, retroactivo al 1 de julio, y el 1% restante a partir del 1 de junio del año 2026. Esto es lo que convenimos entre las partes. Hay que simplemente agregar, recordar, porque no es menor, que volvemos al concepto de los gobiernos del Frente Amplio de que estamos haciendo crecimiento de las jubilaciones mínimas, por lo tanto estamos aportando en forma acumulativa a las jubilaciones y pensiones mínimas. No es descontable, por lo tanto, como lo hizo el gobierno anterior, sino que va directamente en el crecimiento de esas jubilaciones y pensiones. ¿Cuánto implica en pesos? ¿Cuál es el incremento real que van a tener los jubilados ahora en el mes de agosto, septiembre, y el que tendrán el año que viene? Aproximadamente, a partir de julio son 400 pesos por persona y a partir del año que viene 200 pesos más, por lo tanto son 600 pesos aproximadamente con valores actuales. No, la consulta simplemente porque ONASPU reclamaba un 3%, en algún momento se decía que menos de eso sería insuficiente, consultar, bueno, cuáles son los argumentos o los motivos que lleva el gobierno a dar un 3%, pero de esta forma primero un 2% y ese 1% a partir del año que viene. Las razones son seguramente muy imaginables por ustedes. La restricción fiscal es extremadamente alta. Tuvimos innovaciones fiscales a lo largo de este año. El gobierno no esperaba tener que hacer erogaciones para la caja profesional como las que finalmente van a terminar siendo, producto de lo que fue la sanción de la ley en el Parlamento. Y por lo tanto, la situación fiscal, como yo les he comentado en varias ocasiones, es muy restrictiva, muy restrictiva. Y por lo tanto, para nosotros esto fue un motivo de conversación. De hecho, lo sabe muy bien el ministro de Trabajo, con quien estuvimos trabajando desde hace bastantes semanas. Lo que no se entiende mucho es por qué es tan restrictiva para dar aumento de 600 pesos a los jubilados, que van a ser de 400 y de 200, jubilados además que ganan menos de 21.000 pesos, y no son tan restrictivas para seguir dando exoneraciones a empresas, más allá de lo que hablábamos hoy con Dardano, ¿no? Que obviamente la intención es que de alguna manera generen trabajo. Yo creo que además que esas exoneraciones las deberían perder o pagar multa en la medida que pasen una cantidad de seguro de trabajadores, seguro de paro, con cierta asiduidad y con una cantidad que sea muy importante, cosa que sucede. Pero habrá que ver si están dispuestos a revisar o no la ley de inversiones. Me parece que no. Y no solo el Frente Amplio, sino también hay partidos que son hoy de la oposición que no les gusta tocar eso. Seguimos con otras noticias y en este caso el tema vinculado a la educación. Por un lado, Robert Silva defiende la transformación educativa, de la cual fue él un poco el padre, o si quieren fue el padre, hoy senador del Partido Colorado. Y por otro lado, se vienen haciendo negociaciones con distintos sindicatos, ATD, formación docente por parte de la ANEP para hacer cambios a esa transformación educativa. Vamos a escuchar lo que decía Robert Silva, senador del Partido Colorado, al respecto. Se realizaron múltiples consultas con participación de miles de personas a través del uso de la tecnología, mesas redondas, en donde se involucraron distintos actores del quehacer nacional. También fueron convocadas 30 asambleas nacionales técnico-docentes. Se desarrollaron distintas acciones vinculadas a este tema. En segundo lugar, se trabajó por la generación de un sistema educativo que acompañe a los estudiantes y a las familias a través de acciones específicas, fortaleciendo las escuelas de tiempo completo. Se crearon 42 escuelas de tiempo completo, llegando a 247 escuelas de tiempo completo. También se trabajó en una nueva modalidad educativa para la extensión del tiempo pedagógico en educación media. Se crearon 61 UTU y liceos de tiempo completo, identificándolos con modalidad educativa María Espínola, en homenaje a una gran mujer fundadora de la primera escuela técnica del interior del país en el departamento de San José. Centros educativos con particularidades que todos conocen y que es importante recalcar. Se trabajó en un sistema educativo con comunidades fortalecidas y con mayor desarrollo profesional docente. Diversas acciones llevadas adelante. También lo que tiene que ver con la participación de los estudiantes, especial mención a los torneos nacionales de debate que se desarrollaron en este recinto parlamentario, en el Palacio Legislativo, los clubes de arte para fomentar el desarrollo del pensamiento creativo, una de las 10 competencias fundamentales que el nuevo marco curricular establece. Se hizo también un importante incremento en lo que hace a los recursos, a la inversión en educación. Y eso es bueno decirlo porque muchas veces se dice por ahí de que hubo recorte en la educación cuando en realidad fue lo contrario. Eso es lo que dice Robert Silva. Del otro lado, José Olivera manifiesta que, es más, la transformación educativa es parte de las cosas que de alguna forma se les echa la culpa ahora cuando no hay fondo. Para, por ejemplo, llevar adelante algunas medidas que se estaban pidiendo en relación al tema de la educación, porque se manifiesta que se sacaron partidas que tenían que ver con otras acciones que cumplía la ANEP para llevar adelante esta transformación educativa que no tenía financiamiento y que el gobierno quería hacer sí o sí. Entonces, esa situación, entre otras cosas, genera hoy los problemas económicos que hay, decía Olivera, y que de alguna manera, como ustedes saben, a nivel presupuestal, han hecho que no se pongan de acuerdo los sindicatos con las actuales autoridades de la ANEP y esté previsto un paro de 24 horas para el 12 de agosto. Igual, este jueves va a haber una nueva negociación. ¿Cómo se viene dando esas reuniones y esas asambleas en torno a cambiar parte de la transformación educativa? Bueno, José Olivera decía al respecto. De grupos de trabajo que vienen realizando distintas valoraciones y propuestas en distintos ámbitos. Hay grupos funcionando en primaria, hay grupos funcionando en la enseñanza técnico-profesional, hay grupos de trabajo funcionando en la órbita de formación docente y también en secundaria. Organismos asesores y consultivos por ley, como son las asambleas técnico-docentes, en el caso secundaria, tuvieron una jornada nacional de diálogo, de consulta, de intercambio a nivel de centros educativos. Pero es claro que hay necesidad de ir a fondo en la discusión de la transformación educativa, tanto sus componentes técnicos pedagógicos como incluso yo también diría sus componentes financieros. Porque no hay que olvidarse que en todo el proceso, en todo el quinquenio pasado, el Poder Ejecutivo no acompañó el pedido presupuestal de la ANEP para financiar la propia transformación educativa que se publicitaba. Y de hecho parte del déficit que tiene hoy la ANEP tiene que ver con haber financiado con fondos que no son permanentes componentes de la transformación educativa que no fueron apoyados financieramente ni por el Poder Ejecutivo ni por la mayoría parlamentaria que gozaba la coalición republicana en el periodo pasado. Por lo tanto, también ahí hay un problema a solucionar. Uno diría, al no haber financiamiento de componentes de la transformación educativa que cae por sí sola, porque, reitero, no fueron nunca financiados, lo cual demuestra el grado de escaso apoyo que la transformación educativa tenía dentro de las propias filas oficialistas, que no solamente incumplió la propia regla fiscal que motivó en el pasado gobierno ajustes importantes en materia presupuestal, sino que también comprometió gastos que no estaban financiados para adelante, con lo cual complejiza en un escenario global y regional muy dispar, muy complejo, con proyecciones a la baja de crecimiento económico en muchas economías a nivel global y regional, configurando un escenario, por lo tanto, de, reitero, fuerte restricción fiscal para el país. Y en ese escenario va a haber que discutirse la construcción de presupuesto quinquenal en el Estado uruguayo y en particular de la educación. Quedaron pendientes nuevas instancias, una que se va a estar celebrando el próximo jueves, donde esperemos que el Poder Ejecutivo presente ya mayores lineamientos sobre la construcción presupuestal y en especial la propuesta en materia salarial para el sector de trabajadoras y trabajadores del Estado, donde hay organismos muy importantes como la Universidad de la República, la ANEP, donde el componente salarial es un componente central en la construcción presupuestaria. Habrá que ver qué pasa entonces el próximo jueves. Volvemos a otras informaciones de panorama local. Rodrigo Amengual es director de vivienda de la Intendencia de Canelones, que firmó un acuerdo con Andrés Lima. Hoy hablábamos del intendente de Salto. Pocos saben que Andrés Lima, el ex intendente de Salto, el Frente Amplio, hoy es presidente de MEVIR. No, te estoy señalando a vos, Blanca, no es que busques nada, no hay nada ahí. Blanca me la señalé y estaba buscando ahí en la computadora. No, la tengo acá, no te preocupes. No, que hablábamos hoy de Andrés Lima, y Lima hoy es presidente de MEVIR. No es que quedó, no, nadie muere infiel, ¿eh? No, no, no te preocupes. No, no salió iba al Senado de la República, no le alcanzaban los votos, pero sí su hermano de diputado, está diputado. Pero él está como presidente de MEVIR. Y bueno, Canelones es uno de los departamentos que más población en situaciones rurales tiene, por sus características departamentales, de población muy grande o mucha cantidad de gente, pero que viven en pequeños poblados y que son justamente en algún caso atendidas por parte de MEVIR. Escuchamos lo que decía Rodrigo Amengual, director de vivienda de la Intendencia, y Andrés Lima, presidente de MEVIR. Una necesidad que sin duda para el departamento es muy importante. Canelones tiene más del 27% de la población rural del Uruguay y además MEVIR tiene la posibilidad de intervenir también en tramo urbana y en otras necesidades de infraestructura. Nosotros entendemos que somos socios clave. Y que es fundamental poder acompañar de una mirada integral las soluciones habitacionales. Y entendemos que es fundamental poder desarrollarse, crecer y poder tener un acceso a la vivienda como un derecho humano, donde uno nace. Es una primera reunión muy productiva que va a implicar articulaciones entre los equipos, estudio. Obviamente nosotros tenemos un nivel de descentralización muy grande con 32 municipios que vamos a estar dialogando para ir ordenando prioridades. Vamos a generar una propuesta obviamente construida desde la demanda de la gente, articulada y siendo muy respetuoso con el tercer nivel de gobierno, por lo cual nosotros tenemos visualizados algunos lugares, pero nos vamos a dar un tiempo prudencial para dar la mejor respuesta, priorizando a la gente en función a las posibilidades presupuestales, por supuesto. Lo que sí le trasladamos es la mayor voluntad posible del gobierno departamental en poner los recursos que nos permitan captar la mayor cantidad de soluciones habitacionales para nuestros canarios y canarias. Lo más importante es generar las bases para un trabajo conjunto, un trabajo coordinado entre la Intendencia de Canelones y MEVIR. En este caso, era un departamento muy importante en el país que tiene muchísima ruralidad. Era un departamento en donde por la normativa que tenemos hoy, podemos intervenir en localidades y ciudades hasta 15.000 habitantes. Por eso es importante en los próximos días, en las próximas semanas, poder elaborar un convenio marco en donde se establezcan algunas líneas de trabajo. Hay muchas cosas para hacer, pero todo eso entendemos que debemos instrumentarlo e implementarlo en coordinación con el gobierno Canelones. Inés Cortés, la presidenta de la Comisión de Población y Desarrollo de la Cámara de Diputados, legisladora del Frente Amplio, y estuvo hablando de la situación de niños, niñas y adolescentes, sobre todo en torno al tema de la institucionalización. Y marcaba ella que muchas veces la institucionalización no es una mala palabra. Se entiende que lo mejor para los niños y los adolescentes es su familia. Pero muchas veces en el seno de esa familia es donde se dan los abusos o la violencia, y es por eso que son sacados de ese lugar. No siempre la familia es lo mejor, y eso es lo que se debe entender en algunos casos en donde se hace un mal uso político de este tema, decía Inés Cortés. Aumento de la educación formal en niños y niñas, lo cual me parece bastante grave, y porque algunos relatos me parece que hay que combatirlos con datos. Según los últimos datos del CIPIAB, de esas 9.000 situaciones abordadas por el Estado de casos constatados de violencia hacia niños, niñas y adolescentes, el 90% fueron efectuados en el seno de la familia. Es decir, no todas las familias cuidan, y obviamente creo que todos creemos en la importancia de que haya una familia protectora y que los gurises y gurisas se críen en el seno de una familia y que sean queridos y que sean cuidados y que sus derechos sean cuidados desde el desde el momento del nacimiento por esas familias principalmente y por el Estado. Lo que no es cierto y no podemos decir así al pasar es que la familia es el mejor lugar en todos los contextos, porque tristemente los datos y la realidad nos están diciendo otra cosa, y por eso el Estado ha tenido que intervenir en muchísimas situaciones. Y me parece que hay cosas que no hay que dejarlas pasar, y hay acusaciones que se hacen al voleo y desde un discurso casi pintoresco, y estamos hablando de los derechos de las infancias y adolescencias, y la verdad es que me parece poco serio. Introduce un principio fundamental de la Convención de los Derechos del Niño, que es la participación activa y efectiva de niños, niñas y adolescentes en los asuntos que los involucran. Al garantizar su intervención directa en el diseño y ejecución de actividades, se promueve el ejercicio efectivo del derecho a ser escuchados, artículo 12 de la Convención de Derechos del Niño, fortaleciendo procesos de empoderamiento y ciudadanía activa de la infancia. En la comisión recibimos a niños, niñas y adolescentes como un hecho histórico para este Parlamento, porque es común ver a los gurises y las gurisas en las barras visitando el Parlamento con sus escuelas, con sus centros educativos, pero no es habitual verlos tomando la palabra y siendo los legisladores quienes los escuchamos y no quienes hablamos por ellos, y eso sucedió en la comisión. Y quizá para algunos legisladores desde una visión crítica puede ser visto como un proyecto blando este, porque o simbólico, pero en realidad no es para nada menor que en un país que muchísimas veces vulnera a las infancias en los ámbitos que debería protegerlos, ser el Día Nacional de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia, que va a generar actividades para la promoción de estos derechos, que va a difundirlos y que va a involucrar a estos gurises y gurisas en el armado de estas actividades desde las distintas instituciones. Como decía, en un país que un tercio de su infancia vive en situaciones de pobreza, o que, según el último informe, triste informe que tuvimos del CIPIAB, casi 9.000 gurises fueron víctimas de violencia y en las que el Estado efectivamente intervino, vaya si habrá algunas otras en las que el Estado ni siquiera llegó a intervenir, vaya si será relevante que empecemos a visibilizar y que empecemos a trabajar en la promoción y en la jerarquización de los derechos de las infancias y adolescencias en todas las instituciones que trabajan con ellos y con ellas. En este marco se definió que el 20 de noviembre sea el Día de los Derechos de las Niñas, Niñas y Adolescentes. Por parte de la Cámara de Diputados. Todavía falta que el Senado lo trate y lo apruebe para que esto quede de forma definitiva convertido en ley. Nos vamos. Blanca Rodríguez en los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Ya está, mi amigo José Luis Vázquez.